Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente motoquera, gente metalera, buenas noches, un viernes más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad, gente, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias a las personas que ya se están enlazando, a las personas que se van conectando para escuchar la mejor música y lo mejor. Los mejores comentarios, las mejores entrevistas, los mejores tips, consejos para lo que es el mundo motociclístico. Así que gente, ya vámonos enlazando, vámonos poniendo a punto. Ya saben, estamos saliendo a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM y a través del fanpage de Facebook de Torque y Metal. Bienvenidos todos, muchas gracias por su sintonía. La noche de hoy estaremos topando algunos temas bastante importantes, entre esos les estaremos dando a conocer todo lo que respecta a nuestra rodada acampada brutal, hacia dónde va dirigida, cuál es el destino, cuál es el itinerario, cuántas personas aproximadamente estaremos viajando o estaremos haciendo esta ruta, los lugares hacia dónde, los lugares que vamos a visitar, ¿dónde vamos a acampar y todo lo que necesitas saber sobre esta rodada? Que ya en el transcurso de lo que fue esta semana les fuimos soltando la información en el fanpage de Torque Metal. Ya saben, cualquier comentario, cualquier sugerencia, aquí estamos a la orden. Así que empezamos el programa y nada más y nada menos que con musiquita de la buena, como siempre, rock hecho en el mejor país del mundo llamado Ecuador. Antes que nada quiero enviarle un saludo de cumpleaños a Carlos Sánchez Montoya, el animal. Bro, un abrazo fuerte para ti, un saludo inmenso. Que tengas un feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo mucho más, muchísimos más, mejor dicho. Y vamos para adelante que para atrás, ni para coger viada. Empezamos con Barbarie, es una agrupación proveniente de Puerto Viejo que viene moviéndose desde el año 2007. Una banda que no ha connotado mayormente hasta que logró promocionarse más. Sin embargo, lo muestra en su video y música si se mantiene firme. Dará de qué hablar. Tenemos relación con casi todas las bandas de metal extremo de la provincia, nos conversaron. Por ejemplo, con Legión, Agonía, Nocturne, y es considerado que es el respaldo de la gente de aquí, que el respaldo de la gente de allá es bueno. Ya los conocen en la ciudad y esperamos y esperan seguir creciendo como banda, y este año van a grabar un nuevo álbum y a demo de 4 temas y tener la oportunidad de poder tocar en otras ciudades del país. Así que les dejamos con Barbarie y esto se llama Condenado a la Sombra. Disfrútenlo, es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. We'll be right back. sombras estoy condenado, caminando sin rumbo y destruyendo todo a mi paso, viviendo una pesadilla en la que no puedo despertar, mi trauma es más fuerte y lo obliga a matar. En el infierno me espero otra vida de sufrimientos, pero mientras camino entre los vivos, seguiré repartiendo olor y lamento, lamentos. Gente, estamos de vuelta aquí. Lo que acabamos de escuchar es Bad Bunny, Condenado a la Sombra, una agrupación proveniente de Puerto Viejo. Bueno, ya vamos empezando a enviar saluditos a las personas que ya se van conectando. Un saludo muy especial para Andrea Uques, un saludo para ti, muchas gracias por tu sintonía. Un saludo para Esteban Cisneros Zúñiga, un saludo para ti, mi estimado bro, presidente de los Silverhawks MRC. Bueno, gente, para empezar vamos a soltarles una noticia que se nos vino en la semana, se dio a conocer, mejor dicho, y es que Honda patenta una motocicleta que modifica la posición de la conducción. Las motos trail son los modelos más polivalentes del mercado, ya que te permiten casi cualquier tipo de uso. También algunas sport turismo son capaces de desenvolverse bien, si no somos de circular fuera de la carretera. Pero Honda ha patentado un modelo que modifica la postura del conductor y con ello la comodidad en función del uso. A veces sobre una deportiva circulando de forma sostenida por la autopista, nos gustaría que tuviese una pantalla más alta, un manillar también más elevado para poder ir más cómodos. Y al revés, en una carretera de curvas nos gustaría una posición más deportiva para poder atacar con más decisión este tramo de asfalto que tanto nos gusta. El concepto de una moto que se adapte en función de las necesidades o los gustos del piloto no es nuevo. Yamaha alguna vez presentó a principios de los años 90 un prototipo que era capaz de adaptar la posición de conducción, manillar, asiento y estriberas, entre una deportiva u otra más turística. Bajo el nombre de Yamaha Morpho, era una moto claramente adelantada a su tiempo, tanto que todavía hoy, 30 años después, no tenemos nada ni remotamente parecido. Ahora Honda parece haber tomado esta idea y la ha patentado con el fin de proteger su propiedad intelectual. El invento lo ha hecho tomando una Honda CBR1000RR, la moto mítica de Honda, de tal forma que a la altura de los semimanillares, así como de la cúpula, es variable. Se supone que mediante un botón debe accionarse un motor eléctrico. Las barras telescópicas saldrían del interior de la horquilla. La modificación del frontal y cúpula es mucho más sencillo, ya que multitud de motos ya lo hacen esto actualmente. ¿Nos llegaremos a ver algún momento montados en esta moto? Pues quién sabe, es probable, pero no creemos que se haga a corto plazo. Y de aparecer sería mucho más probable en un vehículo de tres o cuatro ruedas como la Kawasaki J Concept, aún si es interesante que las marcas lleven adelante estas ideas y trabajen sobre ellas. Como ven, más o menos sería como estábamos explicando, una Honda CBR 1000RR, pues modificada el manillar, modificada las estriberas, etcétera. Sí, un saludo también para Adrián Torres, que se acaba de conectar. Muchas gracias por su sintonía, joven. Bueno, gente, continuando con el tema del día de hoy. Como les estábamos informando a medida que ha pasado la semana. Ah, sí, me preguntan por Nax y Luna, están por llegar, sí, así que por favor, ellos también están en sus ocupaciones y todo eso, pero bueno. Si me van preguntando, gente, de qué se trata la rodada, hacia dónde vamos, cuál es el destino, pues el día de hoy les vamos a estar informando para que ya se vayan apuntando. Recuerden, antes que nada, hacerles una pequeña aclaración. Es rodada acampada, ¿sí? Las personas que gusten pueden acampar con nosotros, obviamente con carpas y todo eso en el lugar donde nos estamos destinados. Sí, o a su vez pueden hacer uso de las instalaciones de la hostería a donde se va a llegar, ¿sí? Pero obviamente, al ser rodada acampada se supone que tenemos que acampar. Así que, bueno, las personas están en su libre elección. Bueno, la rodada en sí se va a realizar a la ciudad, mejor dicho, a Mindo, ¿sí? A una hostería donde nos van a prestar el espacio cerca del río para nosotros poder acampar, ¿sí? Vamos a contar con la zona de acampada, que es aproximadamente para 70 personas, así que, gente, los que se vayan con nosotros, por favor, váyanse apuntando para ya nosotros empezar a reservar el sitio y todo eso. Mejor dicho, ir reservando sus lugares, porque el sitio ya está reservado, sino para que no se queden fuera y después no les toque acampar en otro lado o algo por el estilo, ¿sí? Aproximadamente ya están confirmadas alrededor de unas 30 personas, así que pilas, gente, pilas con eso. Como les decíamos, vamos a llegar a una hostería. En esta hostería, obviamente, vamos a tener el lugar de acampado, vamos a tener el acceso a los baños, a piscina temperada, a todas las actividades que se realizan dentro de esta hostería, ¿sí? Vamos a tener baños, vamos a tener una zona barbecue, vamos a tener canchas, como les comentaba, vamos a estar cerca del río, o sea, tranquilamente vamos a poder hacer cualquier tipo de actividades. Ustedes ya saben que ahí en Mindo se puede hacer el canoping, se me ocurre por ahí visitar el tour de la... hacer el tour de las mariposas, hacer el tour de los chocolates, el tour de las cascadas, el parapente, etcétera, sí, el salto bungee, exacto. Entonces, obviamente todas estas actividades son las que se va a realizar ahí, mejor dicho, ahí en Mindo, para que las realizan a gusto de ustedes. Obviamente eso ya dependerá de cada uno de ustedes. Como les comentábamos, entonces, al disponer nosotros de una zona barbecue, obviamente van a poder ustedes llevar comida si es que gustan, o a su vez van a poder comer en la propia hostería o en los salones del sector, que no habría ningún problema, hay una comida rica y una comida exquisita, así que por ese lado no se preocupen. La acampada obviamente va desde el día sábado, que estaremos aproximadamente llegando a eso de las... se me ocurre, creo que una de la tarde. Vamos a llegar puntualitos al almuerzo, ¿sí? Obviamente, vamos a partir, antes que nada, vamos a partir de la gasolinera Primax del condado, la que queda vía la mitad del mundo, ya muchos la conocerán. Partimos de ese punto, el punto de encuentro iba a ser a las 9 de la mañana. Puntuales, por favor, estaremos saliendo puntuales, así que mucho ojo con eso. Saldremos desde la gasolinera, nuestra primera parada va a ser en Nanegalito, para poder desayunar, para poder descansar y todo eso, un momento, y de ahí sí, saldremos con destino a Mindo. Ahí en Mindo, como les comento, estaremos llegando aproximadamente al mediodía, para ya llegar, instalarnos, almorzar, y ahí sí empezar a hacer todas las actividades. Vamos a tener un momento de convivencia, un momento de podríamos decir una reunión, una pequeña reunión allí con todas las personas que nos acompañen, y de ahí sí, en la noche, pues obviamente tendremos, ya sabemos, actividades diferentes ahí en Mindo. También hay por ahí bares, discotecas, hay algunas actividades nocturnas que se puede hacer ahí, así que de eso no hay problema. Y al día siguiente, pues estaremos saliendo aproximadamente después del almuerzo, más o menos está estipulado que 2 de la tarde. Y al regreso, pues, estaremos descansando un momento nuevamente en Nanegalito, y de ahí sí vendremos directamente a Quito, y el último punto, el que llegaríamos sería a la al monumento de la mitad del mundo, donde ya prácticamente nos despediríamos todos porque ya cada uno cogería su camino. Esa en sí es la rodada, ¿sí? Ya está llegando Lunita, también nos va a dar más detalles sobre esto. Como les comentábamos, gente, es este sábado 20 y domingo 21 de julio. Vuelvo y insisto, por favor, las personas que nos vayan a acompañar, ya váyanse apuntando, ahí dejamos la información correcta de todo lo que corresponde a la rodada. Váyanse apuntando, váyanse anotando para poder ir ya reservando, mejor dicho, que no se queden fuera, porque como les comento, el espacio está destinado para 70 personas. Así que, por favor, gente, ahí vamos a estar. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo se llama? Luna Papachos para todos. Estamos este viernes aquí ya juntos para disfrutar brutalmente del rock y de las motos, de lo que nos apasiona. Diablito, ¿cómo te va? Todo bien, Lunita, aquí dándoles ya a nuestros oyentes la información sobre lo que es la rodada. Delicioso, sí. Vámonos preparando ya con todo lo que los requerimientos que vamos a necesitar para esta rodada. Ya. Sábado 20 y domingo 21 retorno. Exacto. Acampada allá, así que pueden llevar todo lo que sean, todo lo que deseen asar, porque tenemos asadero. Tenemos una barbecue, exactamente. Claro que sí, zona camping también. Las motos que deseen entran, los carros también tiene espacio para carros. Como ya lo saben, es una hostería, también tiene instalaciones para hospedarse también, hacer uso de los alimentos que brindan en esta hostería. Exactamente. También. O si no, a su vez, hacer un poco más de turismo y salir fuera de la hostería para consumir todo lo que existe alrededor del sector. Recuerden también que tenemos allá muchísimos distracciones. Exacto. Así es, para que ustedes puedan disfrutar, sea de los ríos, de escaladas, de todo esto. Botarse un puente. Así es, todo esto, turismo de aventura, que solo los más arriesgados y locos se lanzan a hacerlo. Por ahí me dijeron que justo ese fin de semana cierta persona es que está de cumpleaños. ¿Cuál? ¿En serio es? No sé. ¿No sabes? ¿No? ¿Cuál será esa persona, pues? Ni modo, tocar a cuerearle allá y botarle el cadáver al río que se vaya llevando. Chuta. Sí, 15 primaveras, por ahí con alguna chueca. Bueno, listo, y les estaremos dando la sorpresa. Una persona del elenco de Torquí Metal estará cumpliendo años justo ese fin de semana. Por eso creo que estos muérganos planearon eso, ¿no es cierto? No sé, ustedes propusieron la fecha y yo dije, bueno. Ya, bueno, pero qué mejor que celebrar un cumpleaños rodando, con aventura, con amigos, con... Rock, con personas que realmente les interesa esto y les gusta esto, les apasiona esto de rodar, esto de viajar, esto de acampar, ¿sí? Les comentaba que vamos a tener la zona camping. Ustedes pueden tranquilamente, no se hagan mucho problema. Si ustedes pueden buscar en esta página web, y perdón que le haga publicidad, pero ya después me pasan la factura. Sí, listo. Pero en Mercado Libre ustedes pueden encontrar carpas para 4 personas que van desde los $15. Así es. Así que tranquilamente pueden comprarse una carpita, recién del sueldo que recién han de haber cobrado, y si ya se gastaron, pues esperen al 15. Claro que sí. Bueno, recuerden también que allá vamos todos aquellos que disfrutamos del aire libre, de las aventuras, de la camaradería también. Muchísimas gracias a todos quienes están acogiendo de muy buena manera esta rodada y acampada brutal. Gracias por hacer extensivas las invitaciones en los diferentes chats. Tenemos el grato orgullo de ver cómo comparten nuestra invitación. Y como ya nos dijimos, invitados todos y todas a esta acampada brutal. Así es, gente. Otra cosa, por ahí tenía una pregunta que me hicieron. No importa el tipo de moto. Sí, sí, no importa. No importa el tipo de moto, no importa que tu moto sea de 100 centímetros cúbicos como de 2000 centímetros cúbicos, eso es lo de menos. La intención es que nos acompañen. No vamos a ir corriendo, no les vamos a dejar botando. Que por ahí me decían, Mauro, y si es que voy yo con mi moto pequeña, ¿me van a dejar botando? No, no es así, ¿sí? Eso sí es garantía de que van a ir con nosotros. Nos vamos todos y regresamos todos. Y bueno, ¿y quién te deja votando? No es un biker de corazón. Porque por lo general nosotros somos muy solidarios, siempre estamos dando la mano al resto de motociclistas porque sabemos lo que es. Y nos gustaría que hagan lo mismo por nosotros, así que no, no vamos a dejar votando a nadie, no es que vamos a ir volando en la vía. Y además que no se trata de eso, siempre una rodada fuera o dentro de la ciudad, es eso, disfrutar la ruta, disfrutar del camino, disfrutar todo lo que se pueda presentar en la vía y poder hacer historia, tener algo que recordar, porque digamos... Tienes una 1,000, 2,000, 3,000, 8,000, 15,000 y medio haces run y ya llegaste. No creo que se trate no. de eso, ¿no? No, no. Claro que no. Así que tranquilos todos aquellos que tenemos motor... motos de cilindraje pequeño. Cilindraje pequeño, sí. Vamos a ir disfrutando de toda esta ruta. Así es, gente. Bueno, nos vamos a otro corte musical y regresamos ya para irles dando lo que es la información de... lo que tienen que llevar, lo que no tienen que llevar y lo que deberían llevar, ¿sí? Esto suena a cargo de Cuco y se llama Locomotora. La banda es relativamente nueva, pero con amplia experiencia por parte de sus integrantes que ya han transitado en el ambiente musical del rock ecuatoriano. Se ha presentado en colegios, bares, conciertos, festivales. Una de las presentaciones más conmemoradas es en el concierto sobre el 1x1 que se realizó en Cuenca en el mes de octubre del 2014. Cuco tiene como cantante a un referente del rock cuencano, Hernán Montalvo, que ha estado en bandas como La Dueña, Sobrepeso y actualmente como guitarrista de los nuevos Bajos Sueños, bueno, en ese entonces, ¿sí? Mientras se prepara el primer CD, que será de 10 temas ya casi todos terminados, se ha estado promocionando las canciones de Locomotora y Velocidad. Así que les dejamos con Cuco y esto suena Locomotora. Disfrútenlo, es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Y los hijos en esta casa, me obedeces. ¿Entendiste? ¡Me obedeces! Entre ellos, hay tantas caretas sueltas. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través del fanpage de Facebook de Torque Metal. Un saludo para Fabricio Ochoa, que nos está escuchando, e igualmente para Hell, que nos está escuchando, para Mari Carmen de la Torre. Mari, un saludo para ti, un abrazo inmenso para ti, que sigas disfrutando tus vacaciones. Para Andrea Ucles, que ya le mandamos un saludo. Para Alex Mauricio Gómez, también un saludo para ti. Y para Carlos Huerta, también un saludo muy especial para ti. Y para las gentes. Para todas las personas que nos van a escuchar, que se están enlazando y nos están escuchando. Un saludo para Nax también, que por motivos laborales ya nos escribió y nos dijo: vea, no voy a poder llegar. ¿Sí? Oh. Así que ya ni modo. Bueno, gente, comenzando. Un abrazo para el Nax. ¿Sí? Claro que sí. Listo. Entonces comencemos, gente, con el primer tema de hoy. Es, antes que nada, tienen toda esta semana, así ¿sí? es, para ya ir revisando lo que son sus motocicletas. Por favor, sí, el día de la rodada acampada, no queremos estar pasando malos momentos ni malos ratos con las personas que se olvidaron de cambiar el aceite, se olvidaron de tensar la cadena, de arreglar los frenos, etcétera, y tengan que quedarse parados en media vía o con la motocicleta dañada en medio camino. Ojo, que no es que se les vaya a dejar botando, sino que tenemos que ponernos a pensar que Retrasa y nos quita tiempo. Exacto, nos retrasa, nos quita tiempo. Y créanme o no, yo le veo así, muy personal. Es una falta de respeto hacia las otras personas, porque obviamente, si nos ponemos a ver, si se me ocurre por ahí que a alguien se le dañó la moto y nos quita unas 2 horas, pues obviamente todo esto va a mover nuestro horario de una manera que va a ser incómoda para muchas personas. No muchas personas van a tener la paciencia de esperarles. Uh-huh. Pues obviamente recuerden que es una rodada grupal, ¿sí? Así que nadie está en la obligación de esperarle a la persona que se quedó con la moto dañada. Lamentablemente es lo que va a pasar, ¿sí? Así que ojo con esto. Y para esto les vamos a dar unos pequeños tips de cómo poner a punto la moto para esta rodada o para esta rodada acampada, mejor dicho, ¿sí? Así es. Ya metidos de lleno en lo que es el verano, comprobaremos que las motos vuelven a las calles de nuestra ciudad tras un periodo largo de inactividad. Es aconsejable echar un vistazo a algunos elementos básicos para disfrutar de la moto en estos primeros meses del verano, que ya comienza con buen tiempo. ¿Lunita? Sí, es bueno, tenemos los neumáticos y presiones. Una moto parada también estropea neumáticos. El simple paso del tiempo degrada las gomas y pueden cuartearse y o cristalizarse. Ante deformaciones, grietas o cualquier síntoma de no estar en buen estado, cambia los neumáticos. Es tu seguridad la que está en juego. Puede reventar o simplemente su agarre no será el adecuado. Si están bien, comprueba las presiones, porque seguro que han bajado. Por cierto, la próxima vez que vayas a dejarlas parada, baja las presiones y pon la moto en caballetes, de forma que no toquen el suelo. Así durará más, porque estando la moto apoyada sobre los neumáticos, sin moverla puede deformarse. Muy bien, Leonita. Ahora, ¿de qué se trata la presión correcta de los neumáticos? Uh-huh. Sí, pues por ahí se preguntan muchos, y me imagino que de pronto tú también has de haber visto, que hay personas que la manera que tienen de medir los neumáticos es pegándole un patazo, a ver, está bien de presión. Uh-huh. Esa no es la manera correcta, porque obviamente un neumático demasiado inflado tiende a desgastarse. Brincar también. Exacto, tiende a brincar. En cualquier bache puede ser muy peligroso que te lo pescas del bache y brincas y puedes derrapar, lo que sea. Exacto. Es muy peligroso. No me da una buena adherencia a lo que es el pavimento, al contacto con el pavimento, ¿sí? Un neumático que está demasiado bajo, pues obviamente me va a hacer perder estabilidad, me va a dañar el aro de mi llanta, ¿sí? Y de paso me va a hacer consumir más combustible. ¿Por qué una llanta me hace consumir más combustible? Por una simple razón. Una llanta baja me vuelve lento. Al ser yo lento, ¿qué tengo que hacer? Acelerar. Cada vez que doy un puño de gas, obviamente eso va a ser consumo de combustible. Así que, ojo con eso. La presión de los neumáticos, ¿cómo se puede controlar adecuadamente? Los neumáticos de la moto son una parte imprescindible. Sin ellos ni siquiera podríamos hablar de conducirla. Por este motivo requieren un mantenimiento básico y unas revisiones cada cierto tiempo que para nada debemos descuidar. Revisar la presión de nuestros neumáticos una vez por semana debería ser absolutamente obligatorio, hasta llegar a formar parte de nuestras rutinas de moto. Con tan solo dedicar unos minutos a comprobar su estado, habrá una gran diferencia en cuanto a nuestra seguridad en la conducción. Desgraciadamente, muchos motociclistas olvidan esta rutina, sencilla a la par que crucial. Y por ello es nuestro deber, o lo vemos como nuestra obligación, advertirlos de lo imprescindible que resulta para no saltárnosla nunca. Así es, es necesario también tener un medidor de presión. Exacto. Y llevando siempre, ¿no? Sí, exactamente. Obviamente en las gasolineras de, no existe, de aquí no, no existe. No, sí. Ponte, por ejemplo, a diferencia de, por ejemplo, en gasolineras o estaciones de combustible en Europa, uh-huh. Sí, ellos disponen de sus medidores de presión junto ahí a las máquinas que te dan aire. O sea, en donde inflas tu llanta, ellos ya disponen de medidores de presión. O sea, ay, pero en Europa, estamos hablando aquí, ¿qué pasaría? Ya te imaginas lo que pasaría. Al bolsillo. Sí, así que gente, eso, vamos a ver eso, sí. Las motos, como bien sabemos, son muy diferentes de los coches. Para empezar, los automóviles reparten su peso entre cuatro puntos de apoyo y particularmente de una forma plana. Una moto, por el contrario, necesita de una sección redondeada para poder ejecutar sus giros. Cuando tomamos curvas, inclinamos nuestra moto estando materialmente suspendidos gracias al aire que hay dentro de los neumáticos. Si no están correctamente inflados o su presión no es la adecuada, la moto pierde manejabilidad y estabilidad. ¿Sí? Claro que sí, o sea, también muy peligroso los dos extremos, o muy inflada o no tan inflada. Uh-huh. De modo que igual si te pescas un bache, al no estar bien inflada es peligroso que el aro reviente también la llanta. Exactamente, sí. Y como te digo, o sea, es algo molesto porque creo que es uno de los problemas que más, por lo general, el más común que se tiene al momento de viajar. Uh-huh. Es el error más común que suelen cometer. Siempre salen personas sin haber medido la presión del aire, o simplemente salen con sus neumáticos bajos y dicen, ya en la gasolinera le inflo, pero resulta que a veces no se llega ni a la gasolinera. Uh-huh. O a veces no se llega ni a un pueblo, y obviamente una llanta baja, ¿qué más te toca que empezar a empujar la moto? Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Muchas de las veces la inexperiencia hace cometer errores garrafales que te pueden costar muchísimo. Ejemplo, tuve la oportunidad de rodar una noche con muy buenos amigos y fuimos hasta Guayabamba. Estábamos allí ya para llegar al redondel pasando Guayabamba, que hay una Petro, me parece. Uh-huh. Bueno, el hecho es que nosotros estábamos parqueados en la parte de al frente. Y dentro de la Petro estaba un vehículo y claro, personas hinchando una de sus llantas. Cuando en eso escuchamos ¡boom! Entonces, el hinchar tampoco se trata. Siempre debe haber una medida para todo, ¿no? Entonces, todos los excesos son malos, sea en mucho o sea en poco. Así es, Lunita, tienes toda la razón. Bueno, perdón, disculparán si es que de vez en cuando les pido perdón porque estoy con... Me dio un moquillo de esos tenaces, así que sabrán disculpar, ¿sí? La pandita tiene que allí... ¿Quién repartió a quién? ¿Cómo medir la presión de nuestros neumáticos? La presión de las ruedas de nuestra moto siempre deben medirse en frío. Ojo con eso. Lo más recomendable es que dispongamos de un compresor de aire o un manómetro de buena calidad. Sin embargo, lo más habitual, eso sí, es que no dispongamos de estos elementos y que tengamos que ir a una gasolinera para hacer la correspondiente medición. Una vez recorridos 3 kilómetros aproximadamente, los neumáticos alcanzarán su temperatura de trabajo, estarán calientes. Por lo que para medirlos correctamente tendremos que esperar a que se enfríen o también podremos hincharlos con algo más de presión o inflarlos con algo más de presión de la recomendada. Una vez en casa, comprobemos la presión con un manómetro de bolsillo si no queda más remedio y medimos el neumático estando caliente. ¿Sí? Bueno, obviamente, si no queda más remedio. Tendremos que reducir el valor un poco, más o menos, que hablo yo, unos 15 a 20 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? La presión adecuada de los neumáticos siempre es la que nos recomienda el fabricante de la moto. A ver, espérenme un segundito, por acá tenemos un... No, no está, estamos bien, estamos bien. Por ahí tenía un pequeño... ¿cómo se llama? Comentario que me decían por ahí que no está bien la transmisión. Por favor, avisarán, nomás. Un saludo para Elizabeth, que nos está saludando. Querida Gel, un saludo para ti. Dice, les quiero guambras, guambritos. Qué linda, gracias. Gel. Otro saludo, nos vamos volada a... De rodada a Argentina. Muchísimas gracias, Iván, por tu sintonía y estar siempre pendiente de nosotros. Sí, así es, muchas gracias. Entonces, Iván, ¿desde Argentina? Así es. Mira, mira eso, desde Argentina, listo. Entonces, como les decíamos, siempre la presión adecuada de los neumáticos siempre es la que nos recomienda el fabricante de la moto que conducimos y que encontramos impresa, normalmente en un adhesivo colocado sobre el basculante por regla general. Pues, me imagino que más o menos ustedes entenderán que es justo donde se encuentra el protector de cadena. Sí, ahí está la presión adecuada. Ahí nos está diciendo el fabricante cuál es la presión adecuada de los neumáticos, tanto delantero como posterior. Ojo con eso también, gente, es otro error que se comete. La llanta delantera no siempre tiene la misma presión de aire que la posterior. Así es. Sí, no pueden inflar la una con la misma cantidad que la otra porque van a sentir el cambio. ¿Estamos? Continuamos. Okay. Puede darse el caso de que dudemos o no recordemos bien este dato, pero por regla general, las motos grandes suelen tener unos... Bueno, vamos a hacer esto más o menos en... A nuestro... ¿A grosso modo? A grosso modo, sí. Okay. Más o menos, las motos grandes van a tener de 30 a 40, 30 libras o 30 PSI en la llanta delantera a 40 PSI en la llanta posterior. Sí, obviamente, como les digo, estamos hablando de motos grandes. Sí, para una moto tipo scooter, la combinación perfecta sería entre 25 a 30 libras en las llantas, tanto en la posterior, tanto en la delantera como en la posterior. Okay. Sí. Lo más recomendable, claro está, es comprar nuestro propio manómetro de bolsillo. Lo venden en las ferreterías. Tiene y es un costo muy práctico, de... es casi como un esfero. Sí, tiene un costo de $4. Como y sirve mucho. Igual tanto para vehículo como, exactamente, como para carro como para moto. Uh-huh. Ya que algunos de los que ponen a nuestra disposición las gasolineras pueden fallar en el caso de que los tuviera. De hecho, es incluso probable, ya que las condiciones en las que se encuentran estos aparatos allí no son siempre las mejores. Claro, porque no todos van a cuidar lo ajeno, ¿no? Exactamente. Y más que todo, sobre todo en las vulcanizadoras, ¿sí? Ah, sí. Ahí en las vulcanizadoras, por lo general, cuando tú llegas a una vulcanizadora a decir, vea, deme inflando la llanta, lo que te dicen, ya, pero sáquele la llanta. Sí. Entonces, obviamente, no es algo tan seguro que si una persona que supuestamente se supone que está especializada en lo que es neumáticos, coja y te diga, sáquele la llanta, entonces mejor, no, deme parchando, pero yo me encargo de hacer el resto, ¿sí? Claro. Obviamente, entonces, mucho ojo con eso. Si aún así prescindimos de tener nuestro propio manómetro y queremos ir a un especialista para que mida la presión por nosotros, lo más aconsejable es ir a cualquier establecimiento especializado en neumáticos. En cuanto a los precios de estos manómetros, varían dependiendo del tipo que necesitemos. Como les digo, más o menos estará entre unos 4 o unos $6 como mucho, aunque se los puede encontrar también en precios más pequeños y por lo general si ustedes van a un almacén especializado en venta de llantas, ahí por lo general después de comprar las llantas les regalan uno de esos. Prácticamente no habría pretexto para no controlar la presión de aire de los neumáticos. Bueno, gente, nos vamos a otro corte musical, pero antes nos vamos a un corte publicitario. Después de la publicidad suena Arpón. Es una banda guayaquileña que vive moviéndose desde hace varios años en el circuito under. Según comenta su vocalista, desde finales de los 80s, P

momento, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del fanpage de Facebook, ¿sí?, de Torque y Metal. Para la gente que recién se está conectando y nos están preguntando, sí, disculpen, es que por cuestiones de derechos de autor, al principio del programa se bloqueó el video, pero ya está la transmisión ya está normal. Así que simplemente denle ahí en actualizar y listo, van a seguir en sintonía de este su programa, ¿sí? Vamos con saludos que, como les dije, como estábamos con la señal un poco caída, no se leyeron, pero de todas maneras aquí van. Para Gel nos escribe: a los que viajan sin antes revisar sus motos, déjenme decirles que hay una paila en el infierno solo para eso. Sí, eso es verdad, Lunita. Yo corroboro eso. Digo Gel, perdón. Para Maritza Zamora Pinargotti, un saludo para ti, un beso inmenso, chica. Muchas gracias por tu saludo. Isaac Guevara López nos dice: listos para Mindo. Esa es Isaac. Muchas gracias. Gracias, un beso. Darío, un saludo para ti, mijín. Saludos para ti, para tu señora esposa. Para Yolanda de la Torre, de igual manera, un saludo para ti. Un saludo para ti, señora. Muchas gracias. Sí, y para Esteban, nuevamente un saludo para ti y para toda esa gente de los Silver House MRC. Lunita. Muy bien, bueno, tenemos información sobre nuestra rodada y acampada brutal. El costo de la entrada a la zona de acampada son $7, sea por persona o por niños. El uso de las instalaciones, la zona camping cubierta o al aire libre, piscina con agua temperada, área barbecue, baño, zona comedor al aire libre o cubierta. Las personas que no deseen acampar pueden hacer uso de las habitaciones en la hostería. Favor reservar y consultar costos de las mismas en www.mindoreal.com. En www.mindoreal.com, ¿sí? Eso, gracias, ya. Secretario. Las actividades a realizarse en Mindo son diversas. Todos están en libre elección de realizarlas, con un costo adicional que va desde los $4 hasta los 25. La alimentación, de igual manera, está a su elección. Pueden llevar comida y carbón para prepararla allí, ya que disponemos de una zona barbecue, o a su vez pueden optar por la comida de la hostería o restaurantes del sector. Para reservar su lugar en la zona de camping, con $7, por favor realizar el depósito en Product Banco en la cuenta de ahorros 12-0402-0022-7 a nombre de Gustavo Javier Almeida, y luego por favor realizar un script de pantalla y enviarnos, sea mediante interno por Facebook o a su vez al 095-9898-084, nuestra línea brutal. Así es, gente. Bueno, esta información ustedes disponen en nuestra página de Facebook, sí, así que váyanse enterando, váyanse empapando de lo que va a ser la rodada, qué es lo que tienen que hacer. Como le estaba diciendo Lunita, el costo del espacio para que nosotros podamos acampar es de $7. $7 por persona. Ojo, es solo $7, sí, por persona. Esto incluye el uso de las instalaciones del sector. Sí, por favor, eso que quede muy claro. Como colocar tu carpa, tener el estacionamiento para tu moto, cosas así, usar la piscina, los baños también, las duchas y etcétera. Exactamente, sí, de igual manera podemos hacer uso de todo lo que tiene que ver con las instalaciones. Ya si ustedes no desean acampar, desean hospedarse, obviamente ahí en la página que les acabo de informar Lunita, en el www.mindoreal.com, pues ahí van a encontrar la información de las habitaciones, a cómo están el precio, con jacuzzi, sin jacuzzi, cochinones, como quieran. Eso ya es, ya va de parte de ustedes. ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo eran ellos? Como decías tú en el chat. ¿Cómo? No, eso es censurado, no estamos en horario 13. Ah, sí, ya me acuerdo que el Nike dijo: ay, yo también soy de esos. Ajá, sí, ya, bueno. Sí, entonces, él va de cabeza allí. Bueno, continuamos, gente, con esto. Recuerden que la rodada brutal se va a llevar a cabo este 20 y 21 de julio, ¿sí? Así es. Hora de salida, 9 de la mañana, gasolinera Primax del Condado, vía mitad del mundo. Hora de retornos, domingo 21, aproximadamente a las 14 horas, después de almuerzo. Bien comiditos. Eso, claro que sí. Y bueno, recuerden también que más o menos aproximado un valor tentativo de lo que vamos a gastar son Exagerando, $40. Ajá, $40 por persona es el presupuesto. Con estos $40 ustedes pueden entrar a la hostería, van a, obviamente, más o menos haciendo el cálculo de la comida que venden por ahí por el sector, pues obviamente van a poder... Comida, elixir... Uh-huh. Exactamente, etc. Sí. Entonces, gente, váyanse apuntando, de igual manera como lo acabo de leer Lunita. Si no quieren gastar, no, que por ahí en Mindo venden comida fea, que no me gusta lo que venden allá, pues no hay problema, lleven ustedes su comida, llevarán carboncito, por favor, si es que van a hacer algún asado, alguna parrillada, allá nos van a facilitar la zona barbecue, ¿sí? Para poder asar carnes, quemar gente y todo. Quemarlos ustedes. Ajá. Así que, gente, ya saben, váyanse apuntando, simplemente... Bueno, un pedido muy especial para el señor Pablo Cervantes. Tenga la bondad de volver a llevar atún para que nos dé asadito. Atún asado. Sí, tuvimos la oportunidad de rodar con unos amigos. Nos fuimos a un lugar que ni me grabo. ¿Ya? Bueno, recuerdo es la ruta de los volcanes. Nos fuimos allí. ¿Ya? Nos instalamos para hacer un asadito allí. Estábamos a orilla de un río espectacular. Y bueno, fuimos rodando en las motos y allí ellos llevaron atún. ¿Ya? ¿En lata? No, pues, o sea, ¿cómo haces un atún en lata? Por eso te pregunto. No, el pescado atún. Sí, o sea, un trozo de atún. Ya. Ahora sí. ¿Cómo hiciste? Asadito y con salsa... ¿La negra cómo es? Barbecue. No, la salsa... ¿China? La salsa china. La salsa de soya, la salsa de soya. La salsa negra, ¿sí? La de esmeralda, esa es salsa negra. Qué raro. Bueno, con esa atún con salsa de soya, una delicia espectacular. Recomendadísimo para esta rodada. Ah, ya, chévere, entonces. Y bueno, por favor, no se olviden del elixir también. Sí, ya más adelante les diremos qué es lo que tienen que llevar, qué es lo que no tienen que llevar. Por así favor, es. Sí, porque después de han de llegar allá, Diablo, ¿no me dijiste que traiga un calzón? La tanga, y ahora ¿con qué me meto al río? Yuchos. Ya, ni modo, sí. Consecuencias de unos neumáticos sin la presión adecuada. Híjole. Antes de presentarles los efectos de no llevar bien la presión de los neumáticos, tenemos que advertirles de antemano que son dos cosas, que las dos son negativas, y algunas pueden traer consecuencias de cierta gravedad. Por lo tanto, es sumamente importante cuidar este detalle. Si la presión del neumático delantero no es la correcta, la moto tenderá, mejor dicho, a subvibrar, o sea, vibrar mucho más. Esto quiere decir que cuando tomemos una curva con la moto, tendremos a salir de ella por la reacción de la moto. También puede provocar que se cierre la dirección cuando entramos a una curva. Ojo con eso. La falta de presión en el neumático trasero es la que más se nota. Esto se debe a que perdemos estabilidad incluso conduciendo en línea recta, y que la moto se volverá inestable, obviamente empezará a coletear, como se lo dice por ahí. Le costará mucho más tomar curvas, tan solo unas décimas de diferencia con respecto a la buena presión son suficientes para que percibamos estos cambios para mal. Una presión inadecuada de cualquiera de los dos neumáticos puede desembocar también en un reventón de la rueda. Los neumáticos sin aire tienden mucho más al contacto con el asfalto, lo que provoca que ganen temperatura de una manera más rápida, haciendo que su compuesto comience a fallar. Una vez que esa temperatura sea excesivamente caliente, por lo general, los neumáticos no revientan por exceso de presión, revientan justo por lo opuesto. Aparte del riesgo de reventar, también se produce un desgaste desigual y muy prematuro si mantenemos una presión baja durante bastantes kilómetros. Ahora sí, ¿cómo se usa el manómetro? Para usar este aparatito tan útil, debemos de tener en cuenta la escalada en la que se mide la presión, que habitualmente emplea como unidades, puede ser de libras o PSIs. Sí, como por ejemplo, si estamos metiendo unas... ¿qué será? Se me ocurre unas 25 libras en un neumático, pues el del barómetro va a salir una pequeña reglita hacia afuera que nos va a indicar esto. Una vez que hayamos medido la presión, debemos comprobar si la válvula del neumático pierde aire con algo de líquido. Si resulta que pierde aire, tendremos que apretar la válvula, ¿sí? O mejor dicho, debajo de la válvula, al final de la valvulita, hay una tuerquita. Esa debemos apretarla. Por lo general, creo que lleva una llave 12, si no me equivoco. Nunca debemos descuidar los tapones, ya que son imprescindibles para evitar que entre la suciedad en la válvula. Así es. Sí, ojo con eso, que por ahí también he visto que hay muchas personas que no tapan la válvula. Sí, ¿y qué te ocasiona esto? Pues simplemente te entra suciedad, ¿sí? Y no puedes inflar la llanta de una manera correcta. O a su vez, como no tiene la tapita, ¿qué pasa? Empieza a mojarse la válvula y por dentro se oxida. Y al momento de oxidarse, obviamente se pudre. Sí, si tú metes mucho aire, va a empezar a fugar el aire por ahí. Miau, y doble gasto. Porque vas a tener que cambiar mucho más rápido de lo esperado. Exactamente, más que todo te va a tocar cambiar todo el tubo en el caso de que sea una llanta con tubo, o en caso de que sea una llanta tubular, mucho peor. Sí. El nitrógeno en los neumáticos, y por ahí se preguntaba. El nitrógeno es un gas seco que nos ayuda a conservar la goma y los componentes metálicos del interior de las ruedas. En condiciones normales, además, los neumáticos pierden más presión. Por tanto, el nitrógeno es un componente muy demandado por los motociclistas. No obstante, esto no quiere decir que el nitrógeno nos vaya a librar de la variación de presión. Tenemos que seguir, de todos modos, comprobando este dato cada cierto tiempo, ¿sí? Así es. O sea que así sea con nitrógeno, debemos estar pendiente de lo que es la presión de aire en los neumáticos. Así es, con o sin nitrógeno, de que te la partes, si algo pasa. Ya hemos explicado antes que la presión de los neumáticos más recomendable es la que nos indica el fabricante de la moto. Aparte de ello, existen las llamadas presiones estándar, que son las más comunes para los dos tipos de motos más populares, el scooter y una moto grande o deportiva, ¿sí? En el caso del scooter, la rueda delantera debe tener una presión de entre 25 a 30 libras, y en el caso de la llanta posterior, de 30 a 35 libras, ¿sí? Estos serían la presión de aire estándar en todo tipo de motocicletas, ¿sí? Las motos de campo suelen llevar neumáticos con menos presión, con el fin de facilitar el agarre en el barro o en el terreno blandos. Por ejemplo, una moto de trial puede tener una presión más baja, al igual que son las motocicletas tipo enduro o tipo motocross, que son precisamente para realizar ese tipo de actividades. Bueno, con eso creo que les aclaramos lo que tiene que ver con la presión de aire de los neumáticos, que es otra de las preguntas que generalmente suelen hacernos. Así que ya están oyendo, ya lo saben, cómo debemos poner a punto lo que tiene que ver con los neumáticos, ¿sí? Nos vamos a otro corte musical y regresamos con más. Lo nuevo de Dogma Pagano, de la ciudad de Guayaquil, banda que surge luego de una gran paralización desde su formación en el 2000. Dogma Pagano al ataque con su heavy metal progresivo e influencias de Iron Maiden, Dean Treader, Ángeles del Infierno, Halloween. Actualmente se promociona este tema en un CD, en el CD Ecuador Brutal número 4, que se lo emitió en el 2014. Esto es Dogma Pagano y se llama Feliz Cumpleaños. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque y Metal. Búsquenla ahí en Facebook, pongan arribita Torque y Metal, le dan like y nos pueden empezar a seguir, ¿sí? Así es, sí. Saluditos, Lunita. Conectarse al programa en vivo. Claro que sí, nuevamente un saludo inmenso en Argentina para Iván. Muchísimas gracias por la conexión, pues nos había enviado saludos por mediante WhatsApp, pero ya está conectado al aire en nuestro programa. Muchísimas gracias, Iván, por tu sintonía. Luna Papachos para ti. Un saludo para Giovanni Riera, querido Gillo, un saludo para ti, para toda esa gente de Espíritus Libres, para esos bros de Espíritus Libres, un abrazo motoquero para ustedes, un saludo para Giselle Elizabeth, muchas gracias, un beso inmenso para ti, para Francisco David Pancho, ahí está su saludo, tome, hola, vea, verá que le saludo. Besos. Para Cristo Rocker, que nos le manda, Key Riders. Le manda solo saludos a Luna. Bueno, ya, ¿qué más da? Maritza Zamora Pinargote nos escribe: excelente programa, chicos, muchas gracias, mi querida Mari. Mándale saludos al diablito también, por favor. No, ya no quiero nada. Se nos deprime. Ya no quiero nada. Se nos deprime y luego nos hace arder en las llamas del infierno. ¿Sabes? Como dijo Gen, sí, a esas personas que van a la rodada con la moto dañada, recuerden que tengo una paila destinada solo para esas personas, ¿sí? Bien, esa es. Queda decretado. Continuamos. ¿Niveles de tu moto o scooter? Ay, ya voy, ahí voy, ahí voy. Sanatorio Lunita, a ver, busque el papel, busque el papel. El papel. Listo, niveles de tu moto o scooter. Los niveles de aceite y, si puedes, tiene una varilla o puedes sacar una muestra. Viscosidad y estado que estén bien. En cualquier caso, depende del tiempo que tenga el aceite y lo cuidadoso que quieras ser. Se recomienda cambiar el aceite como poco una vez al año, independientemente de los kilómetros. Si antes de pararla ya tenía tiempo, cámbiale el aceite. Los niveles de líquidos de frenos son importantes y ya puestos comprueba el tacto y funcionamiento del equipo que frene antes de arrancar. Recuérdate que esto es recomendable, cambiar el líquido de frenos cada cierto tiempo. Si el tacto se ha vuelto más esponjoso, es una buena señal de que quizá todo toca hacer un cambio. Muy importante es el nivel de anticongelante. Debes mirarlo en el vaso expansor, donde habrá unas marcas de mínimo, y también en el tapón del radiador. Debe estar al nivel del cuello, donde se estrecha. Rellena cuando esté bajo con anticongelante. Recuerda que además de servir para que no se congele el agua, refrigera más que esta. Aunque así, si te empeñas en que sea agua, al menos que sea destilada. Las que venden en los supermercados para las planchas, vale. Así es, gente. Buen punto ese, Lunita, que acabas de topar. Revisar todo lo que tiene que ver con los niveles. Sí, recuerden que ya hemos hablado muchas veces anteriormente de lo que es los aceites, los tipos de aceites, cómo se manejan los aceites, los grados de viscosidad, etcétera. Sí, siempre es bueno que consulten en el manual de su motocicleta qué aceite y cuál es la cantidad que debo colocar. De igual manera, el líquido de frenos también, gente, mucho ojo con esto. A veces, por lo general, no creen que se cambia los líquidos, el líquido de freno, solo cuando ya no hay. Sí, Recuerden que este está sellado herméticamente y es muy complicado, podríamos decir hasta casi imposible que llegue a evaporarse o desgastarse. Lo que pasa con este líquido es que se caduca, se vuelve más espeso y obviamente el frenado no va a ser efectivo porque ya no vas a tener un bombeo correcto de líquido hacia la mordaza de freno. En este caso, dado esto, ¿qué otro problema se puede dar? Otro problema que se puede dar es, al ser un líquido que es bastante corrosivo, llega a dañarte el propio depósito de líquido de frenos, el hecho de no cambiarlo, ¿sí? El dejarlo que perezca ahí adentro. Sí, así que mucho ojo con esto. Lo recomendable por ahí es tratar de cambiarlo por lo menos, o lo aconsejable es cambiarlo por lo menos una vez al año. Sí, después sacar todo el líquido y volver a ingresar uno nuevo, sangrar y listo. O sea, no es más, pues no les va a llevar eso más de una media hora. Si es que saben hacerlo, caso contrario, pues lleven donde un mecánico. Y otra cosa, mucho ojo con esto. En la tapa del depósito de líquido de frenos nos especifica el tipo de líquido de freno que requiere. Necesita la moto. Sí, ahí les dicen la tapita DOT3, DOT4, DOT5, etcétera. Ojo, es lo que recomienda el fabricante. Sí, continuemos, Lunita. Aparte de la recomendación del fabricante, ¿se puede poner otro? ¿Otro líquido? Ajá. Obviamente sí, pero no es que vaya a tener la misma función. O sea, te va a frenar, sí, pero no con la misma eficacia. Claro. Sí, entonces, ojo también eso, buena pregunta, porque por lo general van y por ahí les han dicho, póngale nomás el líquido de frenos de un auto. No, negado, o sea, no. Sí, la motocicleta por ningún lado es lo mismo que un auto. Es sí. Como que nosotros nos alimentemos con comida para bebés. Algo así. Imposible, ¿no? Pues. Algo así. Bueno, pues hablemos de la batería de tu moto o scooter. Lo suyo, al igual que los neumáticos, es preocuparse por este punto antes de parar la moto. Si quitaste la batería de tu moto y la guardaste en casa a temperatura estable, ahora solo métela en el cargador el tiempo necesario. Muy recomendable un cargador inteligente. De los que analiza y... se autorregula. Y se autorregula. Gracias, secretario. Con lo necesario para recuperar la batería. Y después, móntala en la moto. Primero, el polo positivo y después el negativo para evitar chispazos. En esta parte es muy interesante cuando nosotros mismos hacemos el trabajo y tú vas viendo cómo está conectado y así vas aprendiendo, autoeducándote. Es muy interesante, al menos para quienes nos gusta. Y es interesante lo que apretar y aflojar tornillos. Ah, ya, más o menos. Nos gusta la mecánica, porque eso de nos gusta apretar y aflojar suena rarazo. Suena así, cochinón eso, ¿sí? No. Usted que tiene la mente cochina. Y yo hablo con propiedad. Pero buen punto el que acabas de mencionar, Lunita. Primero el polo positivo y después el negativo, ¿sí? Así es. Continúa. ¿Por qué? Explíquelo por qué. Porque suceden chispas, sueles tener cortocircuitos. Si el polo, en este caso, el polo negativo, lo conectas... ¡Miau! ¡Miau! Así es. Bueno, cubre después los bornes con vaselina. Si no lo habías desmontado, lo mejor es igualmente al cargador con ella desmontada. A malas arrancar al capón y cargará. Y sigue viva tu batería. O sea, cargarla a patada de aprendida patada. Sí, eso también es una opción que se puede utilizar. ¿Sí? Listo. Filtro de aire de tu moto o scooter. Ese también es otro punto. El filtro de aire habrá cogido suciedad, aunque no sea polvo. Una limpieza de este elemento es algo fácil y rápido de hacer y el motor lo agradecerá porque va a respirar mejor. Así es. Bueno, la limpieza de tu moto o scooter quizás sea lo primero que habría que hacer, depende de dónde haya estado guardada y en qué condiciones. Muchas veces tienen tanto polvo que en cuanto toques mancharás lo que estás revisando. Limpia la moto como siempre. Insiste especialmente en los puntos en que se haya acumulado suciedad, pero comprueba que no haya habido fugas del aceite y por eso se ha amontonado. Allí, a veces merece la pena hacer una limpieza de lo gordo. Muy minuciosamente. Al principio de esta revisión y acabar con una limpieza en profundidad cuando ya esté todo hecho, pues. importantísimo también cuando se hace la limpieza, ver que todo esté a punto, a término, porque muchas de las veces cuando se hace una limpieza general o un lavado de la moto también, es muy peligroso cuando se acude a lugares donde te ponen líquidos o grasa, y como aquella vez que estuve contigo y miau, mis bueno, las llantas de mi moto. A ver, ¿cuál fue su primer error, señorita? Seamos, hagamos mea culpa ya. ¿Cuál fue su primer error? No, haber llevado la moto a lavar donde lavan. A carros. Ya. Sí. Es que bueno, realmente no conozco mucho acá en Quito y a veces... ¡Ando! ¡A veces! ¡Gringa! Es que a veces pregunto y sinceramente no sé cómo llegar. Ya. Y para estarme perdiendo 10,000 veces como me suele pasar, entonces prefiero ir directo a donde conozco. Claro que en aquella vez no es que yo haya conocido ese lugar, pero sí yo me acerqué, incluso yo te pregunté a ti dónde podía ir, y me fui donde tú me recomendaste, pero ellos me dijeron, aquí no hacemos ese servicio, así que más adelante hay una lavadora, allí le pueden lavar, y yo, bueno, chévere. Si me está recomendando un mecánico que sabe de motos, entonces yo digo, pues sabe, ¿no? Obvio. Claro, entonces a ciegas y confiada fui, y pues lamentablemente la inexperiencia también te hace aprender a golpe. Uh-huh, así literal. Es. Un saludo para Rojanito Chef, saludos, un fuerte abrazo igualmente para gracias. Ti. Para Genita Ayelen, dice, hola ma. Es Xenita Ayer. Ah, Xenita Ayer. Allá, perdón, no princesa sabía. Princesa preciosa. Gracias, mi vida, por conectarte. Eso, corréjame. Ya sabe que yo no soy muy... En los nombres sí, también soy medio... No, medio usted, perdido, pero todo es así. Ya. Bueno, pero es el diablo, ¿qué podemos esperar? Continuemos, Lunita. Listo, el combustible para tu moto o scooter. El combustible pierde propiedades con el paso del tiempo. Lo mejor es sacar... el que quede en el depósito, tirarlo o dejarlo para limpiar si no huele mal. Claro está. Y llenar el depósito con gasolina nueva. Pilísimas con esto. Sí, así es. Engrase tu moto o scooter. Utiliza spray de grasa. 3-in-1 o similares para maletas, cables, soportes del caballete o pata de cabra. Violetas y cadena. Lo mejor es un aceite multiusos de calidad para cable, grasa líquida en caballete y pata de cabra y grasa específica para la cadena. Echa un vistazo a tu libro de instrucciones por si tu moto tiene algún punto más de engrase, como casquillos de basculante o similares. Otro buen punto, Lunita, que acabas de topar. Sí, como lo acabas de decir, sí, spray de grasa, sí, o grasa en spray, o grasa líquida, o aceite, sí, ya. No grasa, por favor, a veces se comete el error que se pone grasa en la cadena, la grasa es una pasta, en esa pasta se pega suciedad, piedras, etcétera, y esa grasa, esa masa que se forma en la cadena por haberla puesto grasa o haberla lubricado con grasa, obviamente se traslada hasta el piñón, y si tenemos conocimiento sabemos que el piñón se mueve en un espacio muy pequeño, y esa grasa se va acumulando ahí, esa suciedad, esa masa se va acumulando en ese espacio pequeño donde gira el piñón, y obviamente... es cuando empiezan a ver los daños, que se desgasta mucho más rápido el piñón, incluso se llegan a romper los dientes por el hecho de que se puso grasa en la cadena. Así de simple, así de sencillo es esto, ¿sí? Vea usted, pilas con los trucos que nos da el diablito también. Bueno, la comprobación de las gomas de tu moto o scooter. Manguitas de gasolina de refrigeración o de aceite, gomas de admisión o de escape si las hay. Todos estos elementos están también sometidos al desgaste del tiempo. Comprueba sobre todo que no hay fugas de gasolina al abrir la llave de paso, las demás cuando arranques. ¿Gomitas te refieres a todos los cauchos? Sí, todos los cauchos, todos los empaques que cubren tuercas, tornillos, etc. Tuve también la ocasión cuando nosotros rodamos con las chicas por nuestro primer aniversario, que fuimos de la Maná. Sole, un precioso también, por quien le envió un saludote, a ella le empezó a chorrear gasolina de una manguera. Sí, no, de un tornillo. ¿Ya? Entonces, resulta que el empaque se había corrido. ¿Ya? Entonces aquí sí fue necesario, básico, asistir a una mecánica cualquiera, porque no había por el sector. Estábamos en la ruta que subía al Quilotó, pero no la normal, sino la que te atraviesas un pueblo. ¿Ya? Entonces, peormente cuando tú ingresas por lugares que no son muy concurridos, no vas a tener la cobertura que tú requieres en caso de una emergencia. Entonces, a Dios gracias, había habido una mecánica cerca y nos pudieron solucionar este inconveniente. Pero claro, obvio, compañeros de otros clubes nos dieron la mano también con aceite y con todo lo que se requirió para el arreglo de esto. Así que importantísimo que cuando se hace el ABC, y más que nada conocer cómo es nuestra motocicleta, cuáles son sus requerimientos y qué nomás se necesita hacerle revisar. Exactamente. Por lo general, cuando tú ya veas que algún líquido fuera de lo normal está mojando tu motocicleta, sea aceite, líquido de frenos, gasolina, obviamente lo primero que tenemos que hacer es empezar a revisar los empaques. Donde encontremos cauchos, puede ser que ahí empiece a generarse la fuga. Entonces, obviamente la falta del mantenimiento de estos cauchos o el no cambiarles a un tiempo adecuado, pues obviamente genera que se desgasten, que se dañen, que incluso se cuarteen, y por ahí existen fugas. Y bueno, muchas de las veces nos confiamos en los mecánicos porque creemos que ellos saben. Es como lo que nos suele pasar con los doctores también. No todos tienen la sabiduría precisa para todo lo que se requiere, pero el confiarnos, el exceso de confianza puede traer muchísimos problemas, tanto en la conducción como en el mantenimiento de las motos. Así es. Y bueno, como les dije, muy recomendadísimo conocer los requerimientos de la moto para que el momento en que se lleve la moto a la mecánica, pues el ABC sea completo, sea íntegro de todo lo que requiere tu moto. Incluso si, por ejemplo, tú vas rodando y le sentiste algo a tu moto, o te pasó algo y te queda un pendiente, o después te olvidaste, ese pequeño pendiente, por muy pequeño que sea, te puede costar muchísimo después. A la larga, obviamente, se va, como todo, se va dañando, va perdiendo su fecha de su expiración, mejor dicho. Va a perder su expiración y obviamente va a llegar a daños. Y no sería bueno que un daño en una rodada sea algo que te amargue la rodada. Y más que todo, evitarte el gasto excesivo en cualquier arreglo que puedas requerir en tu moto. De pronto, el cambiar un cauchito de 80 centavos. Así es. Luego, puede librarte de una reparada de motor, por ejemplo. Sí, sí, sí, y eso es muchísimo más caro. Entonces, si te cuesta muchísimo, los descuidos. Sí, bueno, nos vamos a otro corte musical. Previo antes, un corte publicitario. Y después del corte publicitario, sí, les dejamos con Profecía, y esto se llama Oro Negro, una banda guayaquileña que nos entrega esta canción en el año 2003. Sí, actualmente se encuentra en etapa final de la grabación de su último CD. Bueno, les dejamos con Profecía y esto es Oro Negro, luego del corte publicitario. Disfrútenlo, es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sexto Festival Voces, desde la mitad del mundo. Del 15 al 20 de julio del 2019, en homenaje a los 100 años del natalicio del maestro Osvaldo Guayasamín. Más de 500 voces en distintos escenarios, con la participación de coros nacionales e internacionales. Su sede principal, Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Conciertos de extensión, Ibarra, Cotacachi, La Tacunga, Guaranda, Ambato. La clausura se presentará en el majestuoso Teatro Nacional Sucre. Para mayor información, visita nuestra página web www.festivalvoces.com. De cuerpo presente,

excelente gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Un saludo nuevamente para todas las personas que se siguen enlazando. Un saludo para Lía SK que nos estás escuchando, que nos estás viendo. Un beso inmenso para ti, mi amor. Muchas gracias por tu sintonía. Y bueno, quiero mandar un saludísimo muy especial hasta Guayaquil a la promotora de este sueño, digámoslo así, de reunir mujeres de todo el Ecuador, de hacer un grupo de mujeres motociclistas de Ecuador reconocido ya, que bueno, un feliz cumpleaños a esta mujer maravillosa, Lalita. Espero que hayas pasado un cumpleaños maravilloso, muy especial. Recuerda que te queremos muchísimo a todas aquellas damas que estamos dentro de este grupo MME. Un saludo también especial para el padrino. Y bueno, a Lalita un feliz cumpleaños nuevamente, y que este nuevo año que empiezas desde hoy sea lleno de bendiciones y todo lo que mereces para tu vida. Saludos cordiales y Luna Papachas para ti. Te quiero muchísimo. Así es, Lalita, un feliz cumpleaños para ti. ¡Brutal! ¡Yeah! Bueno, ya me está dando la cosa ahí, sí. Un saludo también muy especial para el licenciado Fabián Calaurano, que también nos está escuchando. Un saludo para ti. Gracias por tu sintonía, pa, querido pa. Muchísimas gracias por tu sintonía. Ya sé que siempre nos escuchas y me has dicho en la cara que el programa es chévere, pero cuando ponemos esa música del diablo, yo le bajo el volumen. Entonces, pero de todas maneras, gracias, ¿sí? Obvio. Es sí. La música del diablo. Pero obviamente, debes tenerlo. Torque Metal, ya, ¿sí? Lunita, suspensiones de tu moto o scooter. Cinquito que se me perdió. Se le perdió el apartado. Se me perdió. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Suspensiones de tu moto o scooter. Las suspensiones también sufren con la moto parada. No moverse es, en general, malo para todos los mecanismos de nuestra moto. Como en nuestro cuerpo, sucede lo mismo, ¿no? Si estamos en inactividad, pues, obvio se va a atrofiar. En este caso, hay que tener especial cuidado con la horquilla. No será raro que, habiéndola dejado en un buen estado, cuando vayamos a arrancar la pierda aceite. Los retenes de la horquilla son de goma. Al no haber estado en contacto con aceite, se ha secado y puede resumar. Incluso puede haber cogido suciedad y al haber empezado a funcionar en seco, haber arrastrado esta suciedad hacia adentro, formando un poro por el que se escapa aceite. Una solución puede ser meter una salga muy fina entre el retén y la barra de horquilla para, si se ha doblado el labio del retén o ha acumulado suciedad, así se quitará y dejará de perder. Si sigue tirando, hay que cambiar los retenes de la horquilla. Sí. Y por último, arranca y prueba tu moto. Sí. Con todo lo anterior comprobado, arrancamos el motor. Tómense en su tiempo para observar que ralentiza bien, o sea, que el relantín esté bien, ¿sí? Que suene todo bien y que no haya fugas ni ningún tipo. Cuando estemos convencidos de que todo está bien, es el momento de ir a dar una vuelta de prueba, unos kilómetros, hasta que coja temperatura de funcionamiento normal, que comprobaremos que no se calienta y, más que todo, que está bien. Si hay una vibración que viene de las ruedas y antes no está, una rueda se ha deformado. Ha formado un plano donde se quedó apoyada. No es bueno y deberías cambiarla. Después vuelve a tu casa, a tu garage, y vuelve a comprobar posibles fugas, tornillos sueltos. Y además, si todo está bien, ya tienes la moto lista para la rodada. ¿Sí? Bueno, nos acaban de informar que ha ocurrido un accidente en La Simón. Muchísimo cuidado. Yeah. La noche de ayer yo subí acá a Quito y aparatosamente un accidente terrible en la ruta viva, pues no había cómo ingresar del carril exterior, digámoslo así, digamos, a ver, de la ruta aeropuerto a Quito, no se podía circular por la ruta viva, ya que había un accidente involucrado, una furgoneta y algunos carros más. tan fuerte de tal manera que entre la ruta viva y los carriles laterales hay como una montañita que divide la altura de este carril externo. ¿Ya? Y la buseta estaba montada en esta montañita, o sea, tan wow. fuerte debió ser el accidente que para que ocurra de esta manera. Tener muchísimo cuidado y precaución al momento de ir manejando, sea un auto, o sea moto, o sea cualquier vehículo que se pueda utilizar. Muchas de las veces nosotros estamos en pleno cuidado de fijarnos lo que hacemos, pero las otras personas suelen no ser tan responsables al momento de manejar. Recuerden también que es básico, fundamental, un buen uso de luces direccionales, así como también usar los espejos para fijarnos bien quienes circulan a nuestros alrededores. También recuerden que tenemos puntos ciegos en cualquier vehículo y que no son visibles, no somos visibles mayormente para los carros, peormente para los vehículos grandes. Así que muchísimo cuidado con esto. Así es, lamentablemente, Lunita, tienes toda la razón. Y lo peor de todo, lo lamentable, es que siempre las personas que ocasionan estos siniestros de tránsito son los llamados profesionales del volante. Así sí, es. La buseta que tú me comentas, escolar, creo yo, hasta dónde sé, para poder conducir ese tipo de vehículo necesitas una licencia profesional. Un permiso especial, claro que sí. Lamentablemente eso es lo que estamos teniendo con los, entre comillas, profesionales del volante. Pero bueno, es qué complicado que es, porque mayormente cuando acudo en las mañanas a dejar a mis guaguas a sus estudios, el uso de estos vehículos, qué coraje que da, porque no usan luces de parqueo, no usan luces direccionales, no se estacionan en un lugar acorde para subir o bajar a los estudiantes. Es terrible, o sea, se exponen ellos, se exponen a sus clientes. ¿Y cómo contaminan? ¡Wow! ¿Cómo contaminan? Eso es bárbaro, eso es tenaz, porque, o sea, yo por lo general suelo imaginarme que el diablito va rodando allí y va con su humo del infierno, pero no, o sea, qué decepción rebasar o ponerme paralelo y ver que son furgonetas, son busetas. Wow, es terrible. Yo no sé cómo pasa en revisión. Es increíble, la irresponsabilidad no tiene límites. Obviamente, es que eso te digo, o sea, estos profesionales del volante son son una irresponsabilidad totalmente, ¿verdad? Yo por las noches cuando salgo de mi trabajo y me dirijo hacia mi casa, siempre paso por la 6 de diciembre, tomo toda la avenida 6 de diciembre. ¿Hacia el infierno? Hacia el infierno, sí. Ya. Cojo toda la avenida 6 de diciembre. Ok. Ahí hay algunos semáforos, uh-huh. Y es impresionante ver cómo los señores buseteros, ¿sí? Buah. O como por ahí lo decía un conocido periodista de televisión, los abuseros, ¿sí? Uh-huh. Compiten a esas horas de la noche y les vale un pepino los semáforos en rojo, te juro. Se pasan así, entre dos se pasan los semáforos en rojo. La anterior noche, me parece que fue el día miércoles, casi se le van llevando a una pobre chica que estaba en un scooter. Uy. Sí, menos mal, no sé cuál fue la reacción de la chica, que al momento que cambia el semáforo, ella tenía el paso del semáforo a verde. Ya. Y yo les veía a estos dos manes que venían correteándose, y por ni sé qué le hago luces a la chica. Y la chica creo que dijo, a ver, este creo que me va a robar o qué, pero se detuvo. Uh-uh. Ella se detiene y pasan los dos buses de verdad. O sea que si es que yo no le hacía luces, tranquilamente se le iban llevando. ¡Verso! Sí. Entonces, lamentablemente, eso es el punto con estos señores profesionales del volante. El otro día se chocaron dos señores de los taxis, ¿sí? El uno por cogerle a un pasajero y el otro le ganó, se pegaron. Se bajaron ahí y se empezaron a agarrar a puñetes los dos ahí en media calle. Sí, ese es el ejemplo. Esa es la cultura, la subcultura, yo que sé cómo llamar esto, que nos dan los profesionales del volante. No, sí. No. Discúlpenme, señores, nos están oyendo y de pronto nos estén oyendo, son una pendejada. Pero bueno, son lo deplorable, son el lastre, el cáncer de la movilidad a nivel nacional. Bueno, yo creo que la culpa es compartida, ¿no? También las empresas no les exigen una, con qué sé yo, no sé si decir certificado, pero bueno, o sea, constaten que tienen un buen manejo, que tienen un buen conductor en sus saberes, porque muchas de las veces, por ejemplo, lo que comentábamos en programas anteriores, los motorizados de estos que te llevan de puerta a puerta lo que tú requieres, pues ellos no, para contratarlos no les piden ni siquiera licencia. Entonces, ¿qué se puede esperar así? Uh-huh. Tenemos un mensaje de parte de Katrina Salazar, sí, la flamante presidenta de Motorracer MG, okay, que nos envía la invitación para su super fiesta Motorracer MG, el cuarto aniversario. Super fiesta Motorracer MG, verán que lo estoy corrigiendo, después decís, ya, bueno, sí. Va a haber bandas invitadas, va a estar Pepe Le Pou, Pepe Le Pou, felicitaciones. Rico. Van a tocar en el Quito Fest. Bien. Vea ese nivel, ¿sí? Miguelito, felicitaciones. Si es que es así el chisme, bacán. Va a estar Centurión, va a estar Ruin, Arcana, va a haber bandas en vivo, va a haber desfile de ropa gótica, sí, y como siempre, super, vamos a estar completo nosotros ahí. Ya saben, gente, esto se va a llevar a cabo en el mes de agosto. Ya les estaremos dando con más detalles la fecha exacta, porque aquí no la tengo. ¡Qué bien! Pepe Le Pou, excelente música. Uh-huh. Sí, entonces, gente, bueno, continuemos. Ya llegando a lo que es la parte final. Así es, bueno, arranca y prueba tu moto o scooter. Con todo lo anterior comprobando, arrancamos el motor. Tómate tu tiempo para observar que ralentiza bien, que suena todo bien y que no hay fugas de ningún tipo. Cuando estemos convencidos que todo está bien, es el momento de dar una vuelta de prueba, unos kilómetros hasta que coja temperatura de funcionamiento normal, que comprobemos que no se calienta más de y que todo está bien. Si hay una vibración que tiene de las ruedas y antes no estaba, una rueda se ha deformado, ha formado un plano donde se quedó apoyada, no es bueno y deberías cambiarla. Después vuelve al garaje y vuelve a comprobar posibles fugas, tornillos sueltos y demás. Si todo está bien, ya tienes moto para esta temporada y todo listo para la rodada que vamos a tener el 20 y 21 de julio. La rodada brutal. Nuevamente les informamos de qué consiste, en qué va, ¿sí? Salimos el sábado 20. Así es. El sábado 20 de julio a las 9 horas de la gasolinera Primax. En el condado, vía la mitad del mundo, ya muchos la conocen. Sí, es el punto de encuentro de muchos motociclistas cuando salen a rodar con destino a todo norte. O para ese lado, sí. Recuerden que la salida va a ser a las 9 de la mañana, por favor, puntuales. La puntualidad es respeto, ¿sí? Por si acaso. Respeto. A lo menos en lo que refiere al diablo, el diablo es puntual, ¿sí? El diablo es puntual. Si al diablo le dice, el diablo tiene que ir a ver un alma a las 3 de la mañana, 10 para las 3 está ahí el diablo, ¿sí? Se goza el más allá. Así que, por favor, puntualidad, les exigimos por respeto al resto de personas que lleguen puntuales. ¿Sí? Claro que sí, recuerden también que deben de llevar un kit básico de herramientas, todo lo que requiera su vamos, moto, sí. Las llaves apropiadas para su moto. También básico, fundamental, un kit de primeros auxilios que contenga desinfectante, guantes, gasas, etcétera, ustedes ya saben. Uh-huh. Su chubasquero también para impermeable. El piloto y el copiloto y el acompañante, también. Así es. La carpa, si llevan colchón inflable. Muñeca inflable. El elixir. Todo inflable. Los polvitos mágicos como empaste, qué sé yo. Eso sí, gente, no se olviden. Si van a acampar, sobre todo, obviamente, llevar la carpa, llevar un colchón inflable, llevar... Ojo, repelente. Repelente, exacto, sí. Sí, nos vamos repelente a un clima cálido, húmedo, así que... Donde va a haber harto mosquito. Harto chupa sangre. Harto mosquito, ñaño, hoy. ¡Hoy! Sí, entonces, también si es que quieren y son de la onda... De la onda de verse bien, pues lleven bloqueador, claro. No está por demás. Terno de baño, obviamente, verán que hay piscina, hay río. Gorras, sombreros. Ajá. Uh-huh. También, si es que vamos a cocinar allá, pues obviamente su lleven su comidita. No se olviden, si van a llevar algo para asar allá en la zona barbecue, también por favor lleven carbón, ¿sí? Así es, porque así obviamente ustedes llevan la comida y si quieren carbón, pues les va a tocar comprar allá y obviamente sabemos que en un lugar turístico las cosas son más caras. Tienen otro nivel de precio, ¿sí? De igual manera, por favor, lleven agua para que se hidraten a medida que vayamos en la ruta. Mucha agua, ¿sí? Y bueno, faltaba más, creo que sus no se le escapa nada. A punto, ajá, a término, claro que sí. Gasolina a full también, claro que sí. Vamos a hacer paradas también. Sí, vamos paradas a hacer paradas. Uh-huh. Como les comentaba, salimos a las 9 del punto de encuentro de la Primax en el condado, ¿sí? Ajá. Y la primera parada va a ser en Nanegalito. Ya, perfecto. ¿Sí? Ahí en Nanegalito vamos a hacer la primera parada, obviamente para las personas que me imagino se despertaron corriendo y no desayunaron, entonces vamos a hacer la primera parada en Nanegalito para desayunar, para que compren dulces, para que descansen, okay, etcétera. Y de ahí estiren sí, las piernas, se relajen y continuamos. Y continuamos de ahí sí a directamente a Mindo. Y bueno, como también un integrante del equipo Torque y Metal está de cumpleaños, se aceptan cascos, protecciones, motos nuevas, mantenimientos para la moto. Acompañante. Ve, pandita. Ponga orden. A ver, mijita, nada que ver. A ver, antes de despedirnos, un saludo para Karen Maldonado. Un saludo para ti, chica. Muchas gracias por tu sintonía. Para Cecilia Pijas. ¡Ceci! ¡Es la sexy! ¡Ay, sexy! Un saludo para ti. Gracias. ¿No podías ponerte un apellido así como Chávez, Méndez? Algo así. O pusiste el apellido para y se te cayó el teclado y mientras caía el teclado aplastaste lo que pudiste. No mentiras. Sexy, es el diablo, ¿qué podemos hacer? Eso, aquí, gente, ¿algo más que se nos escape? Sí, aguanten un 5, pero sígale. Ya, no se olviden que vamos a llegar a Yamindo. Recuerden, sí, el costo es de $7 la entrada a la zona de acampada, sí. La comida, lo que es las actividades de Mindo, todo eso ya va por cuenta de ustedes, obviamente dependiendo lo que ustedes deseen gastar. Si no gustan acampar, pues las instalaciones de la hostería están a su disposición. Consulten precios, valores y disponibilidad en www.mindoreal.com. Sí, recuerden que con los $7 que ustedes obviamente van a depositar en el número de cuenta que está publicado ahí en la página de Torque y Metal, es para ya ir teniendo más o menos una idea de cuántas personas vamos a asistir, ¿sí? Allá prácticamente su estadía, su lugar en la zona de acampada está reservada. Así que, gente, váyanse inscribiendo rapidito o vayan confirmando su presencia, porque el rato de los ratos, pues obviamente va a ser feo que se llene la zona de acampada, que está pronta a llenarse, y después tengan que irse a acampar en otro lado y estemos en lugares diferentes, ¿sí? ¿Lunita? Claro que sí, tenemos una grata invitación al Encuentro Internacional Harley-Davidson. Motos como Custom, clásicas, doble propósito, están cordialmente invitadas. Y bueno, tenemos el valor para los pilotos de $120 y los acompañantes de $80. Esto es en Loja, señoras y señores. El pago de tu inscripción incluye cena de bienvenida, parrillada, comida típica, cena de clausura, camiseta, barra libre, show artístico, rodada, el kit Loja Custom Club, el concierto, la tarifa preferencial de hotel, la fiesta privada, tour por las iglesias, premiación, pin de aniversario, eventos culturales, degustaciones, camaradería, juegos y sorpresas. Así que ya lo saben, están cordialmente invitados para este 19 de julio en Loja. Para mayor información puede comunicarse al 099-8519-281. Pues esto es gracias al Hotel Sonesta, sede oficial, al Gran Hotel Loja, Loja Custom Club y la comunidad HD de Ecuador. Así es, gente. Bueno, vamos llegando a la parte final del programa del día de hoy, Lunita. Un placer casi hemorrágico el haber estado contigo. Casi sexual. Una hemorragia de placer haber estado contigo. Eso, carajo. Bueno, no. De mi parte me despido, gente. Les habló Mauro el Diablo Blas. Ya saben los consejos de siempre. Un moto abrazo para todos, buenas rutas. Recuerden que no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Y a nombre de Nax, no se olviden rodar siempre con las protecciones adecuadas, con el cuidado debido y recordando siempre que hay una o varias personas que nos esperan en casa. De mi parte, nos olemos el próximo viernes. Sí, aquí mismo por el www.radiocce.com, los 940 AM y el fanpage de Facebook de Torqui Metal. Muchísimas gracias a todas y todos por su sintonía esta noche. Igual nos estamos viendo el próximo viernes. Luna, papachos para todos. Soy Elizabeth Delgado Carrión. Luna para todos ustedes. Y bueno, si se van a portar mal, gócenlo, ya lo saben. Les dejamos con Calibre Cero y se llama Rock Hasta Morir. Esto fue Torqui Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 10 de julio a las 7 de la noche estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país. En la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos!